but drinks on a Sunday work on Monday. They throw away the blues, so I choose. Monstruos del rock están aquí en La Esencia. Rock and play, I'm not done.

Tell me, Pasadena, how does it feel to be alive? Show me! Toda la fuerza del rock está aquí. Good time.

painted pony, let the spinning wheel fly. Este es un clásico. Yes.

Estás escuchando La Esencia, lo mejor del rock de los últimos 70 años. Un programa sin límites, en perfecto sonido digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, también una de las favoritas de la gente por allá cuando comenzamos La Esencia en Venezuela, y también se ha convertido en favorita por acá ahora por la web. Hablamos de mi archivo confidencial. Comenzamos la historia. Las colaboraciones en el mundo del rock no son algo habitual. Son de sobra conocidas algunas intentonas que nunca llegaron a producirse. En este sentido, traemos una historia que realmente los va a fascinar. Hablamos de Black Sabbath y también de Rob Halford en la voz. ¿Se imaginan eso? Aquí les va la historia. Corría el año 1992 cuando, de forma inesperada, Rob Halford tuvo que ponerse al frente de Black Sabbath en un concierto en el que actuaban como teloneros de Ozzy Osbourne. ¿Y por qué? Porque Ronnie James Dio se negaba rotundamente a actuar en conjunto en varias canciones como había propuesto Sharon, la esposa de Ozzy Osbourne. Es entonces el motivo por el cual Rob Halford asumió el papel de cantante. El propio Rob Halford comenta: Black Sabbath tenía a Ronnie en ese momento. Sharon quería llevar a Ozzy al escenario junto a Black Sabbath en el famoso Costa Mesa Arena, que es algo así como el O2 de Londres, pero techado, con una capacidad de 20.000 personas. Acabábamos de salir del escenario en otro concierto, dice Rob Halford, cuando de pronto suena el teléfono y era Tony Iommi, y le pregunta si lo podía ayudar. Iommi le comenta: Sharon quiere que Ozzy venga a hacer un trabajo con nosotros dentro de unos días y Ronnie no está muy contento, no quiere hacerlo, así que hemos hablado con él y nos ha preguntado si no te importaría intervenir y darnos una mano. Bueno, sí, fue la respuesta de Rob Halford. Me enviaron la lista de canciones y saqué todos mis discos y empecé a escucharlos. No es que tuviera que escucharlos de todos modos, porque siempre había estado oyendo a esta banda Black Sabbath. Sin embargo, no todo fue pan comido, como se dice. El proceso de adaptación de Halford a la banda fue costoso y tuvo que soportar alguna que otra broma de sus compañeros. Vámonos entonces a la música. Estamos en Costa Mesa, California, Estados Unidos, los días 14 y 15 de noviembre de 1992. De esos dos conciertos tomamos el segundo, el del 15 de noviembre, Vamos a escuchar entonces a Black Sabbath, Rob Halford en la voz, Tony Iommi en la guitarra, Geoff Nichols en los teclados, Geezer Butler en el bajo y Vinny Appice en la batería. Black Sabbath con Rob Halford por aquí, por La Esencia, interpretando la canción Heaven and Hell, Cielo e Infierno. Es mi archivo confidencial por La Esencia. Esto es de nuestro archivo confidencial. Yeah.

El segundo tema, Metal Maníacos, es Despair, de la banda de death metal Vader, perteneciente al álbum Solitude in Madness. Snatch of human entities, the absolute of sin. Degeneration dominating, scum-revasion rules. Suffocating ignorance and everlasting cruelty. Corrupted saints and golden bells, devastating idols. Huge cosmic hybrid of the selfishness and envy. Vanity, stupidity, genetic collapse. Finalizar, seguidores de Metal Manía, escuchen el nuevo tema Immortal de la banda grindcore death metal Napalm Death. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal